Sección 116 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 5. Matan los de Puna a los capitanes de Huayna Capac. Entretanto que los curacas maquinaban su traición, el Inca Huayna Capac y su consejo entendían en el gobierno y vida política de aquellas naciones que por la mayor parte se gastaba más tiempo en esto que en sujetarlos, para lo cual fue menester enviar ciertos capitanes de la sangre real a las naciones que vivían en tierra firme para que, como a todas las demás de su imperio, las doctrinasen en su vana religión, leyes y costumbres. Mandóles llevasen gente de guarnición para presidios y para lo que se ofreciese en negocios de guerra. Mandó a los naturales llevasen a aquellos capitanes por la mar en sus balsas hasta la boca de un río donde convenía se desembarcasen para lo que iban a hacer. Dada esta orden, el Inca se volvió a Tumpis a otras cosas importantes al mismo gobierno, que no era otro el estudio de aquellos príncipes, sino cómo hacer bien a sus vasallos, que muy propiamente le llama el padre Blas Valera, padre de las familias y tutor solícito de pupilos. Quizá les puso estos nombres interpretando uno de los que nosotros hemos dicho que aquellos indios daban a sus incas, que era llamarles amador y bienhechor de pobres. Los capitanes, luego que el rey salió de la isla, ordenaron de ir donde les era mandado. Mandaron traer balsas para pasar aquel brazo de mar. Los curacas que estaban confederados, viendo la ocasión que se les ofrecía para ejecutar su traición, no quisieron traer todas las balsas que pudieran, para llevar los capitanes incas en dos viajes, para hacer de ellos más a su salvo lo que habían acordado, que era matarlos en la mar. Embarcóse la mitad de la gente con parte de los capitanes, los unos y los otros eran escogidos en toda la milicia que entonces había. Llevaban muchas galas y arreos como gente que andaba más cerca de la persona real, y todos eran incas o por sangre o por el privilegio del primer inca. Llegando a cierta parte del mar, donde los naturales habían determinado ejecutar su traición, desataron y cortaron las sogas con que iban atados los palos de las balsas, y en un punto echaron en la mar los capitanes y toda su gente que iba descuidada y confiada en los mareantes, los cuales, con los remos y con las mismas armas de los incas, convirtiéndolas contra sus dueños, los mataron todos sin tomar ninguno a vida. Y aunque los incas querían valerse de su nadar para salvar las vidas, porque los indios comúnmente saben nadar, no les aprovechaba, porque los de la costa, como tan ejercitados en la mar, hacen a los mediterráneos encima de el agua y debajo de ella la misma ventaja que los animales marinos a los terrestres. Así quedaron con la victoria los de la isla y gozaron de los despojos, que fueron muchos y muy buenos, y con gran fiesta y regocijo, saludándose de unas balsas a otras, se daban el parabién de su hazaña, entendiendo como gente rústica y bárbara que no solamente estaban libres del poder del Inca, pero que eran poderosos para quitarle el imperio. Con esta vana presunción volvieron con toda la disimulación posible por los capitanes y soldados que habían quedado en la isla, y los llevaron donde habían de ir, y en el mismo puesto y en la misma forma que a los primeros, mataron a los segundos. Lo mismo hicieron en la isla y en las demás provincias confederadas, a los que en ellas habían quedado por gobernadores y ministros de la justicia y de la hacienda del Sol y del Inca. Matáronlos con gran crueldad y mucho menosprecio de la persona real. Pusieron las cabezas a las puertas de sus templos, sacrificaron los corazones y la sangre a sus ídolos, cumpliendo con esto la promesa que al principio de su rebelión les habían hecho, si los demonios les diesen su favor y ayuda para la traición. Capítulo 6. El castigo que se hizo en los rebelados. Sabido por el Inca Huayna Capac todo el mal suceso, mostró mucho sentimiento por la muerte de tantos varones de su sangre real, tan experimentados en paz y en guerra, y que hubiesen quedado sin sepultura para manjar de peces. Cubrióse de luto para mostrar su dolor. El luto de aquellos reyes era el color pardo, que acá llaman bellori. Pasado el llanto, mostró su ira. Hizo llamamiento de gente y, teniendo la necesaria, fue con gran presteza a las provincias rebeladas que estaban en tierra firme. Fuelas sujetando con mucha facilidad, porque ni tuvieron ánimo militar, ni consejo ciudadano para defenderse, ni fuerzas para resistir las del Inca. Sujetadas aquellas naciones, pasó a la isla. Los naturales de ella hicieron alguna resistencia por la mar, mas fue tan poca que luego se dieron por vencidos. El Inca mandó prender todos los principales autores y consejeros de la rebelión y a los capitanes y soldados de más nombre que se habían hallado en la ejecución y muerte de los gobernadores y ministros de la justicia de la guerra, a los cuales hizo una plática un maese de campo de los del Inca, en que les afeó su maldad y traición y la crueldad que usaron con los que andaban estudiando en el beneficio de ellos y procurando sacarlos de su vida ferina y pasarlos a la humana. Por lo cual, no pudiendo el Inca usar de su natural clemencia y piedad, porque su justicia no le permitía, ni la maldad del hecho era capaz de remisión alguna, mandaba el Inca fuesen castigados con pena de muerte, digna de su traición y alevosía. Hecha la notificación de la sentencia, la ejecutaron con diversas muertes, como ellos las dieron a los ministros del Inca, que a unos echaron en la mar con grandes pesgas, a otros pasaron por las picas, en castigo de haber puesto las cabezas de los incas a las puertas de sus templos en lanzas y picas. A otros degollaron y hicieron cuartos. A otros mataron con sus propias armas, como ellos habían hecho los capitanes y soldados. A otros ahorcaron. Pedro de Cieza de León, habiendo contado esta rebelión y su castigo más largamente que otro hecho alguno de los incas, sumando lo que atrás a la larga ha dicho, dice estas palabras que son del capítulo 53. Y así fueron muertos, con diferentes especies de muertes, muchos millares de indios, y empalados y ahogados no pocos de los principales que fueron en el consejo. Después de haber hecho el castigo bien grande y temeroso, Huayna Capac mandó que en sus cantares, en tiempos tristes y calamitosos, se refiriese la maldad que allí se cometió, lo cual con otras cosas recitan ellos en sus lenguas, como a manera de endechas, y luego intentó demandar hacer por el río de Guayaquile, que es muy grande, una calzada, que cierto, según parece por algunos pedazos que de ella se ven, era cosa soberbia. Mas no se acabó ni se hizo por entero lo que él quería, y llamase esto que digo el paso de Huayna Capac, y hecho este castigo, y mandado que todos obedeciesen a su gobernador que estaba en la fortaleza de Tumpis, y ordenadas otras cosas, el Inca salió de aquella comarca. Hasta aquí es de Pedro Cieza de León. Fin de sección 116.